Muy bien, para seguir charlando toda la coyuntura, tenemos nada más ni nada menos que un lujo para la Mosquitera y para esta sala de maestros poder entrevistar en la mañana de hoy al doctor Aníbal Fernández. Hola Aníbal, buen día. Buen día, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Carlos Quiroga, Alfredo Ginebra, desde sala de maestros, los saludamos. Bueno, un saludo y un agradecimiento porque me tengan en cuenta. Para nosotros es un gusto, un placer muy grande. Nosotros hacemos un programa hace más de 15 años donde analizamos la realidad educativa y también la realidad social de nuestro país, de nuestra provincia. Y en este caso particularmente, bueno, nos parecía importantísimo poder entrevistarlo para charlar acerca de la coyuntura, la pandemia, cómo ve el manejo que está haciendo el gobierno nacional. Y fundamentalmente una expresión que nos da mucho la atención hace unos días cuando usted decía... No hay que dejarlo solo al presidente, sobre todo desde lo comunicacional, porque lo veía como que estaba saliendo muy solo, cuestión que compartimos, ¿no? Y que a veces lo vemos como muy cansado al momento de comunicar y bueno, de enfrentar a una realidad que le es bastante adversa en muchos casos. Sí, adversa no, digamos, la realidad nos lo muestra el presidente con una enorme aceptación popular, porque lo que sucedía en el resto del mundo, que empieza con Wuhan y que pareciera ser que porque está en China está muy lejos, no estamos hablando del principio del siglo XX donde había que tomar 8 barcos, 40 aviones para llegar a la Argentina. Es cuestión de minutos, unas horas nomás lleva a volver de China y esas situaciones son las que nos envolvieron con mucha rapidez y si no prestamos atención lo que estaba sucediendo en el mundo, para no hacer muchas de las cosas que se hicieron mal y para hacer muchas de las cosas que se hicieron bien, hubiésemos tenido más dolores de cabeza. Si hoy razonamos, que estamos hablando entre 150 y 160 muertos por millón en Chile, más de 215 muertos por millón en Brasil, más de 360 muertos por millón en Estados Unidos, que Argentina solo tenga 19 muertos por millón, es porque evidentemente el presidente ha tomado la decisión de ponerse al frente de esta situación. Aquellos que querían hacer una dicotomía entre la discusión del cuidado de la salud y la eventual discusión por la economía, que es una mentira, si no, los muertos no tienen economía, bueno, ese resultado está a la vista y uno lo puede apreciar y lo puede mirar. Lo primero que yo rescato de eso, creo que es positivo que un presidente haya elegido cuidar a su pueblo por sobre todas las cosas. Sí, sí, en eso Aníbal, buen día, Alfredo es mi nombre, coincidimos plenamente y creo que bueno, la mirada nuestra está centrada en el tema de la educación y bueno, hace unos sábados atrás estuvimos con el ministro Trotta y acordamos plenamente en que la preocupación generalizada es la vuelta a clase y en realidad la preocupación tiene que ser que primero se resuelva el tema sanitario y después pensar en la vuelta a clase. Porque es una pregunta así como recurrente en los medios al ministro, ¿cuándo vuelven las clases? Entonces, realmente, y hay otra preocupación que también nos envuelve a nosotros, que la vuelta de la pandemia a la escuela va a ser más desigual. Esto lo dice siempre Trotta. Si bien la pandemia ha reflejado las profundas desigualdades sociales, la vuelta de la pandemia va a reflejar más fuertemente esas desigualdades. En eso, ¿cuál es su opinión? Es la responsabilidad del gobierno tratar por sobre todas las cosas, limar esas desigualdades. La realidad es que ese hecho de desnudar la situación en la que nos encontramos no es otra cosa más que exhibir lo que la Argentina viene teniendo de desigual durante muchos años y que nosotros tenemos que encontrarle respuesta a esas cosas. El mundo que nosotros conocimos no existe más, se rompió ese mundo. Nosotros vamos a tener que ir a una post-pandemia pensando en una cosa nueva, en un mundo distinto, donde nos podamos sentar a la mesa y discutir de otra manera. La Argentina no va a discutir per se, seguramente lo hará como región, ante los poderosos, pero sí es necesario que ese tipo de desigualdades se empiecen a resolver, que no es un problema de la Argentina, no, es un lógico. Problema del mundo. Sí, sí, la sí. Diferencia en Estados Unidos entre el que tiene dinero y el que no tiene dinero son 15 años de expectativa de vida. Entonces la realidad es que nosotros tenemos que darnos cuenta. Y uno que brega toda la vida, desde los 14 años, tengo 63, ya van a ser 50 años que estoy en la misma lucha, en donde por conquistar un pedacito de esa posibilidad de que todos nos parezcamos y que tengamos esa posibilidad de querer estudiar. Yo soy contador y abogado, fui 2 veces jefe de gabinete de ministro y 40 veces ministro, y soy hijo de una portera de escuela y un mecánico de taller regional Quilmes. Yo quiero esa posibilidad, como le llamaba Néstor Kirchner, de movilidad social ascendente, respetada para todos, de la misma forma y que garantice que aquellos, no como decía la impresentable de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que el pobre no va a llegar a la universidad, porque el ejemplo más gráfico que pongo siempre yo es un señor que nos ha paseado por el mundo de buena forma, como René Favaloro, nació en el barrio El Mondongo de La Plata, más pobre no podía ser, con lo cual quiero reivindicar esta situación, ¿no? En el gobierno anterior decía el expresidente que justamente la escuela le estaba dando las herramientas para el futuro a los niños, ¿no? Una versión bastante rara cuando, por otro lado, cortaban programas como Conectar Igualdad, y que tan grave ha sido en este momento de pandemia para tener conectividad con los chicos, los maestros, con los alumnos, ¿no? ¿Pero y qué quiere pedirle a ese señor si es una bestia? Un mamerto, como le gusta decirle a usted. A semejante mamerto uno le puede pedir que comprenda la situación por la que está pasando nuestros pibes en el país. ¿Por qué ese tipo lo va a entender? Si él nunca tuvo esos contratiempos, si él toda la vida, nunca en la vida gastó un centavo bien habido. Claro, claro, partamos de esa base, claro. Nosotros escuchamos hace un tiempo en una presentación que hizo de su libro Tiempos de Cambio, la reivindicación a la juventud, a los chicos que vienen. Y la verdad que me gustó mucho, porque realmente nosotros como docentes y como trabajadores de la educación tenemos esa convicción, ¿no? Que esos pibes que vienen son los que van a transformar esta realidad. Pero que no tiene solución de ser. Los tipos de mi edad, con 63 años, pueden hacer un montón de cosas, pero no son la proyección. La progresión viene de la mano de los pibes, y los pibes que tengan capacidad para prepararse, y se preparan si le dan las oportunidades. Vuelvo a insistir en el caso de Favaloro. Como eso puedo miles demostrarle de la misma manera, porque son hombres y mujeres con inquietudes, con ganas de hacer cosas, con ganas de proyectarse, de posibilitar que los otros se den de la misma manera, que no tengan que ir a una escuela a comer un plato de comida, que si lo tiene que dar lo dé, no me asusta, pero no puede ser la comida la que resuelva la vida esa. No hay mejor comedor que el de tu casa con tu vieja al lado. Tal cual. Entonces, resolvamos los despelotes de a uno. El de tu casa que esté garantizado. Yo vengo de un lugar de clase media pobre, pero nunca tuve hambre en mi vida, jamás, nunca. Entonces, y las posibilidades de estudiar, y mi viejo quería a toda costa que yo estudiara. Él se enloquecía pensando en que yo pudiera llegar. Comencé la carrera de contador y un día le dije que había decidido casarme y le reventé la cabeza. No hagas eso, me dice, pero no porque no te cases, dice, pero te falta un año para recibir, te vas a dejar la carrera. No, vos estás loco. Ni loco dejó la carrera, simplemente que decidí casarme, nada más, pero te prometo que la carrera la vas a tener en un año. Y me casé el 5 de marzo del 81 y me recibí el 6 de marzo del 82, la carrera de contador. La carrera de abogado, ya era un hombre grande, tenía, si hacía frío, iba en mi auto, si hacía frío ponía la calefacción, si hacía calor ponía la refrigeración, iba con los pibes que cursaban conmigo, porque eran todos pibes, al bar y le terminaba haciéndome cargo de esa situación, que para mí eran monedas. Yo ya era ministro de la provincia de Buenos Aires, y no me costaba nada. Bueno, esas dos posibilidades que yo puedo mostrar, de los contratiempos que tenían algo, en el otro me levantaba a las 4, me duchaba, comía alguna cosa, de 4:30 a 6:30 estudiaba, tomaba el colectivo, a las 8 entraba en Rigolón, Paseo Colón Independencia, tomaba un colectivo, me iba a la facultad, salía de la facultad 11:45, tomaba 3 colectivos para llegar a Quilmes, me volvía loco eso. Bueno, esas diferencias son los que uno tiene que... Pero no tenía las posibilidades para estudiar, las tenía. ¿Era un esfuerzo? Sí, claro. Yo me lo cargo el esfuerzo, ¿no? Ese es lo que no me preocupa. Pero denle la posibilidad a todos. Todos tienen que tener la posibilidad de llegar si lo quieren hacer. Esa historia de movilidad social muy típica de la Argentina, recién hablabas de Argentina en la región, ¿no? Qué distinta es al resto de los países que nos rodean, ¿no? Y eso está planteando no solamente las prioridades que ponen al momento de qué políticas adoptan, ¿no? O sea, o son políticas económicas neoliberales o son políticas realmente que invierten en el pueblo, en salud, en educación, en vivienda y todo esto, ¿no? No, bueno, pero el solo hecho de escucharlo al presidente Piñera decir que la educación es un bien de consumo, la explicación está dada per se. Claro, no hay muchas cosas para decir en eso, no necesito demasiado para decir. Solamente quiero decir, no señor, no tengo nada que ver con lo que usted, no me parezco, no quiero parecer, ni por Dios, déjeme salir de lo que estamos saliendo. Y digamos, que uno tiene por discutir. Y esos países flotan mientras la situación es normal, pero ante una situación como la de hoy, se devela claramente dónde está la prioridad en el gasto público. No, y el tema de educación es uno, el tema de salud es el otro, sí. No han contemplado nunca la posibilidad de que el hombre y la mujer común trabajadores se rompan el alma y tengan una contemplación para que lo acompañe en la solución de sus cosas. No, claro, claro. Vos sabés, yo trabajé 3 años en una ciudad de Chile que se llama Curicó, que es al sur de Santiago, 200 kilómetros. En el terremoto del 2010 se le cayó el hospital público, el único que había. No lo construyeron nunca más. Y hoy los encuentra la pandemia sin hospital público. Sí, si ustedes han visto como yo el papelón que hizo el exministro de Salud. Sí. Mihalich. Donde prácticamente, como el que tiene plata el tema lo tenía resuelto, él se dedicó solamente a expresarse a través de lo que tiene plata, porque como pareciera ser que el gobierno siempre está en manos de esas 20 familias que tienen tanto dinero que los otros, que a ellos no los toca nunca ese tipo de situaciones, bueno, uno piensa entonces por el trabajador, por el que realmente está necesitando que alguien se ocupe de él. Si yo no vine a la vida de la política para pelear por el que menos tiene, por el pobre, por el vulnerable, no tengo nada que hacer en esto, me dedico a otra cosa. Aníbal, sabemos que esto de las onceras que fue acuñado ya por Jaureche, bueno, usted es uno de los más desarrolladores de la idea en el último tiempo. Después de las onceras del cambio del año pasado y con este contexto de pandemia, ¿hay nuevas onceras que podamos citar? ¿Apareció alguna nueva, alguna que por ahí podríamos agregar en esa página en blanco que viene al final del libro? Está plagado de onceras, porque aquel Jaureche del 69 que se dedicaba a colisionar contra las disparates argumentales contra Juan Perón, nos conmovió a nosotros para que nos propusiéramos trabajar a todo lo que dábamos para dejar las cosas en su lugar y poner en claro que los disparates que se decían respecto del gobierno de Néstor y de Cristina. Un gobierno que se preocupó realmente en los jubilados, que se preocupó en los docentes, en los viejos, en los pibes, en las mujeres embarazadas, en los discapacitados. Ese tema, de la mano de la derecha y de un impresentable como el Mamerto, nos deja como respuesta que nada les importa a ellos. Y que ese viejo dicho que nos querían adjudicar a nosotros, yo llegué a escuchar a esos idiotas que decían, se robaron un PBI, no saben ni qué un PBI. Ahora están hablando de un PBI como si fuese una media docena de facturas. Entonces, se llevaron un PBI, se lo llevaron, no tienen ni idea. Con el solo hecho de decirle que un PBI son 500.000 millones de dólares y no sabrían ni qué dimensión tienen 500.000 millones de dólares. Claro. Yo me acuerdo cuando cursaba la carrera de contador, teníamos una materia que llamaba instituciones financieras. Entonces uno aprende cosas extrañas, como por ejemplo, como yo tengo una memoria de privilegio, nos enseñaban por ejemplo que el dólar mide 6.14 por 2.61 y pesa un gramo. Quiere decir que entonces, si pesa un gramo, 10.000 dólares son 100 gramos y 100.000 dólares en todo caso es un kilo y 1.000.000 de dólares son 10 kilos. Entonces, si tengo que llevarme 10 kilos, son 10, pesa un poquito complicado. Si a usted le quieren hacer creer, como pasó con tarados que estuvieron en las gestiones de Cristina y de Néstor, que se llevaron 10 millones de dólares, 10 millones de dólares son 100 kilos, ¿cómo se lo lleva? Claro. O cuando mandaron el caballo. ¿Cómo se puede llevar 100 kilos? ¿Cómo se va a llevar 500 mil kilos? No, no, 500 mil millones. O enterraron en la Patagonia una cantidad de dólares que, bueno, después la dejaron peor que un queso al momento de excavarla. Pero por todos lados. Todo eso planteado en el objeto de ridiculizar. En las fuerzas del derecho de las bestias, Juan Perón habla específicamente de cuando se decía que él se había llevado tanta cantidad de dólares y hace la misma comparación que les estoy haciendo yo. Che, ¿cómo se hace para hacer eso? Porque la realidad es que es imposible. con el mano de tanto salame suelto, es muy difícil, ¿no? Los boludos son como las hormigas, están en todos lados. Sí. Por eso poníamos el hormiguero para antes de poder comunicarnos ese tema de Calle 13, que sé que te gusta. Pero el hormiguero en mano de Calle 13 tiene una buena explicación. Claro, claro, claro, sí. De la pata nunca escondo el rabo, prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Seguro que los tuyos se rinden primero porque los muchachos míos no pelean por dinero, dice Calle 13. Claro, la diferencia absoluta con los que estuvieron 4 años usurpando el poder acá en la Argentina, que todos lo hacen por dinero. ¿Qué decís usurpando si estuvieron robando? Claro, sí, también robando. Ese sería el término exacto. Te hago una pregunta que tiene que ver con lo local. Nosotros tenemos acá, sufrimos como gobernador durante 4 años Alfredo Cornejo, que hoy es el presidente de la Unión Cívica Radical. Dame, por favor, una opinión, porque por ahí cuando se van de la provincia parece que se potencian y los hacen buenos, pero... creo que Cornejo es un personaje nefasto para la política nacional. Cornejo lo conocí mucho cuando era ministro de gobierno de Cobos, con uh-huh. quien tuve una buena relación siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, por qué negarlo. Uh-huh. Yo no estaba de acuerdo que él fuera compañero de fórmula de Cristina y no me equivoqué. Cornejo como gobernador no ha sido bueno, ha hecho un desastre, ha dejado endeudada a la provincia de una manera feroz, por no comprender la situación a donde lo llevaba el Mamerto. Es decir, si vos te llevas un Mamerto, el que te tiene que aconsejar cómo llevar adelante la estrategia de una provincia, estás hecho pelota, no tenés ningún tipo de posibilidad de desarrollarte. Pero una vez que llega a la política nacional, es uno de los tantos que sale a blandir sus odios, y entonces blande sus odios de la mejor manera para poder decir que entonces hay que oponerse a todo lo que hace el gobierno. Si el gobierno logró que tengamos 19 muertos por millón, él quiere que se termine la cuarentena, porque parece ser que la cuarentena entonces es mala. Pero cuando salieron a correr, se empezaron a dar cuenta que la multiplicación es mucho mayor de lo que se imaginaban, y entonces los dolores de cabeza empiezan a surgir cuando tenés un infectado en la provincia, en la familia y después en la provincia. No, obedece a tantos dirigentes de baja monta, tipos muy chiquititos, que no les da la cabeza para mucho más que eso, que para blandir el odio. El presidente no sirve que radical, muchacho, con todo respeto. Uh-huh. El presidente ha sido Alfonsín, el presidente han sido cuadros excepcionales del radicalismo, que aunque uno no los hubiera votado nunca, cuando vos lo escuchabas a don Raúl, asentías con la cabeza. Tipo, te insisto, por ahí no podés coincidir con la manera de pensar, pero no podés negar la vocación, la seriedad, el respeto, la honestidad de cómo se llevó adelante su estrategia. Ya está, estos tipos decir que son presidentes de la Unión Cívica Radical solo es faltarle respeto a la historia de la Unión Cívica Radical. Son de cabotaje, sí, tal cual. Son módicos, son absolutamente módicos, dirigentes de outlet. Aníbal, estamos ahí un poco también asistiendo a toda una realidad como es la intervención de Vicentín y el intento de mandar al Congreso la expropiación. Nosotros lo vemos acá como un deseo de volver otra vez a establecer una política de derecho, reconocimiento de derecho, como es en este momento el tema de la seguridad alimentaria. ¿Cómo ves esta situación también que se ha planteado en el Gobierno Nacional? Yo primero hago una separación. Acá no es una expropiación, acá es un rescate de la empresa. Uh-huh. El rescate de la empresa se hace imperioso, ¿por qué razón? Y bueno, porque estos tipos que no han dejado macana por hacer, hablo de Nardelli, hablo de Paván, hablo de todo lo que ha sido alrededor de esa empresa en esa zona, donde esa zona ha tenido una democracia de baja calidad, donde Vicentín era los dueños de todas las decisiones, bueno, estamos en lo que estamos. Se entongaron con el expresidente y este Mamerto les ha dado 400 millones de dólares, el último desembolso 4 días antes de que estos tipos entraran en convocatorias, y nos tomaron por boludo a todos los argentinos estos tipos. Son unos delincuentes. Esa discusión es la que se tiene que llevar a la práctica. El presidente la expresó en el primer decreto de la intervención, porque lo que está buscando es lo que permite la jurisprudencia pacífica argentina, que dice con todas las letras que uno puede llevar adelante la ocupación temporal del bien a expropiar. Jurisprudencia pacífica a montones ahí en la Argentina. Y elevar el proyecto al Congreso para que el Congreso pueda, conforme el artículo 17 de la Constitución Nacional, declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación y pagar por ello, quedarse con ese bien que para los argentinos vendría a ser un bien estratégico. No nos olvidemos que estos tipos dejaron el tendal. Fíjense que hacían triangulaciones con empresas offshore para evadir impuestos. Utilizaron el mercado paraguayo para la venta de soja, que de cosechas que no habían declarado en la República Argentina. Dejaron el tendal de chacareros y proveedores sin cobrar. Y para colmo de todo eso, con los fondos de la empresa comprometida como estaba, se dedicaron a financiarle la campaña al Mamerto en un tongo con él, porque yo no tengo duda que esto forma parte de una rosca de guita entre ellos. Bueno, esa conclusión es la que uno primero tiene que ver. Dense cuenta dónde fue. Bueno, lo que apareció con el juez, que parece ser que es un hijo putativo de Vicentín, claro, es una burrada. Un señor que no tiene ningún concepto del derecho, él no tiene facultades para hacer lo que hizo. En todo caso, él puede declarar la nulidad eventualmente o puede declarar el reconocimiento real de la intervención. No puede modificar nada como él lo hizo, no lo puede hacer, con lo cual, porque se está metiendo en la zona de reserva del Poder Ejecutivo. Un burro, burro que responde a los mandos naturales. Bueno, claro. En los próximos días iremos viendo cómo se endereza ese carro y se ponen las cosas en su lugar. ¿Cómo se explica el apoyo de la gente, no? Esto es lo que llama la atención, porque esta tarde está como... Por lo que le acabo de decir, porque es un lugar que tiene una democracia de muy baja intensidad, prácticamente imperceptible. La intendencia, el consejo deliberante, claro, las decisiones políticas, todo pasaba por Vicentín. Claro. Si había que hacer una obra pública en la zona, tenía que pasar por Vicentín. Todo eso no es una casualidad, por eso es que la reacción esa casi te diría que no es voluntaria. Han tocado pito y salieron todos a cumplir, claro, con lo que dice el jefe. Claro, ¿no? modelo de negocios macrista, digamos, condicionar, claro, todo lo que lo rodea. Claro. Claro. Claro. Tal cual. Aníbal, en la última nos queríamos ya despedir, pero no queríamos dejar de mencionar una fecha tan importante como hoy, el 20 de junio, el Día de la Bandera, el recuerdo de Belgrano, un patriota realmente y bueno, uno de los próceres que tenemos también como educadores, ¿no? ¿Qué significa esta fecha para vos? Belgrano es un tipo muy particular. En esta historiografía que nos inventaron de la mano de Mitre, eligieron como el padre de la patria San Martín, que no está mal, y han dejado de lado a hombres de la estatura de Belgrano, un hombre de abogado recibido en Salamanca, con un bachillerato en derecho recibido en Valladolid. Lo que estamos hablando de educación, eso tiene mucha importancia. Uno de los primeros economistas en la Argentina, Salamanca leía a Adam Smith ya por entonces. Un hombre que no viene de formación militar y se animó a cargarse al hombro en ejército. Según cuenta la historia, uno que es fanático de Dorrego, Dorrego es sacado del ejército del norte porque lo cargaban a Belgrano por tener una voz de pito, uh-huh. Pero un hombre de estatura, de seriedad, de respeto, de ejemplo, donde le repararon sus esfuerzos con plata que él no quiso percibir per se y lo dedicó a construcción de escuelas. Nosotros terminamos con Néstor la última escuela que no se había hecho en homenaje a Belgrano. Claro. Él se había comprometido y nosotros cumplimos por él. La Argentina tiene en él un ejemplo superlativo. No lo limiten a una bandera que es muy importante y que nos enorgullece a todos. Es un ejemplo superlativo lo que este hombre representa. Y entonces, llegado a este momento donde se cumplen 200 años de su muerte, pero 250 años de su nacimiento, porque él nació un 3 de junio, un hombre intachable, de mucha estatura, y que hablar de Belgrano a uno le infla el pecho. Así que, nada, no poder recordarlo de otra manera que no sea como un grande que realmente quiso esta patria desde el primer momento, porque ellos fueron de los primeros que se plantaron, tanto él como Juan José Castelli, que eran primos hermanos, el orador de la Revolución de Mayo, e integraron la primera junta con Saavedra, que no era argentino, visto con los límites actuales, sino que había nacido en Potosí, Alto Perú, hoy Bolivia, Moreno Paso, Alberdi, Ascuénaga, Belgrano, Castelli, Larrea, Mateu, él formaba parte de eso. Tenían estatura hasta para eso, enormes tipos. Qué formación, ¿no? Qué enormes tipos en todo. Uno lo nombra como los como los equipos famosos, ¿viste? Así como que realmente este es un equipo de primera, ¿no? Enormes tipos, que ha dejado descendencia, que tuvo dos hijos, uno que lo terminó criando Juan Manuel de Rosas, porque Pedro era hijo de una de las escurras, y la hija, Mónica del Sagrado Corazón de Jesús, era hija de Mónica Alguero, tucumana, un hombre impecable, en todo lo suyo siempre impecable. Entonces, bueno, son esos ejemplos que uno tiene que reivindicarlos porque son los ejemplos donde uno tiene que mostrarse, ¿no? Así sí, uno es. Empieza a reivindicarlo a partir del conocimiento de su pensamiento, ¿no? Porque por ahí la obra, ¿viste? Se conoce, sus batallas, qué sé yo, todo, pero cuando uno empieza a navegar, digamos, dentro del pensamiento de Belgrano, empieza a descubrir la profundidad también de sus convicciones, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Aníbal, muchísimas gracias por la atención, por habernos dispensado este rato de charla. La verdad que para nosotros es un gusto y realmente sumarnos también a esto que decíamos al principio, ¿no? De poder ser un medio que comunica, que difunde todo aquello que se necesita hoy para construir una Argentina mucho más justa y que responda correctamente a la época en la que estamos pasando, ¿no? La Mosquitera tiene claramente esos ideales y bueno, y nosotros de Sala de Maestros también acompañamos en toda la comunicación para hacer una patria también más justa, ¿no? Y agradecer también a Antonio de Lía y a la Piti de Lía, que fueron los que nos hicieron el contacto. Claro, nuestra Adriana de Lía, hermana de Antonio, es compañera nuestra en el programa acá en Sala de Maestros, bueno, y ella es la que hizo todo el vínculo. A Adriana, a Antonio y a Piti, el mejor de los recuerdos y del cariño, porque son una gente excelente. Buenos mendocinos, bueno. Muchísimas gracias, Aníbal, y la verdad que escuchándote me parece que te vamos a llamar más seguido para que hagas una columnita de historia dentro de este programa de maestros que nos encanta. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Un abrazo muy grande. Abrazo grande. Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete, actual interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio. Bueno, una personalidad dentro de la política de nuestro país y también una claridad de